navegando a través de sus recodos, atravesando sus sombrías profundidades, llegó el pequeño Hayawatta. Vino en su canoa de corteza de abedul. Vino en su canoa, en su chimao, a través de la cascada de Minnehaha. Y las aves cantaban a su alrededor. Cantaba el pájaro azul, cantaba el petirrojo. No nos mates, Hayawatta. Cruzando los rápidos del río, corriente abajo se fue Hayawatta. A través de remolinos que hacían girar la canoa de abedul. Dando vueltas y más vueltas, el pequeño Hayawatta siguió remando tenaz y valientemente. Quería cazar al ciervo, cazar al conejo, el guamazo, cazar a la ardilla, el adjiduamo, cazar al gran oso, Mishemokwa. Intrépido era este poderoso guerrero que tenía la astucia y habilidad de los cazadores. Infalible era Hayawatta. Así fue como Hayawatta decidió no volver a cazar. El castor lo llamó hermano y le ayudó a regresar a su hogar. Mientras el conejo, la ardilla y el pequeño ciervo que lo observaban sentían que un amigo se alejaba. Poderoso cazador Hayawatta, poderoso guerrero Hayawatta, poderoso jefe Hayawatta, poderoso pequeño Hayawatta.